y que salga de Moscú a las 10:30 de la noche, hora de Moscú, y que llegue a Ezeiza a las 10:30 hora de Buenos Aires, ¿sí? El 24, ¿sí? Y con un tiempo de vuelo de unas 18 horas, más o menos. Así que bueno, esperemos que por cómo vienen todas las, cómo se vienen dando las cosas, vino todo bastante bien. Tendría que estar llegando acá a esa hora el 24. Así que bueno, estamos todos muy contentos después de mucho trabajo. No hemos podido dar muchas precisiones porque bueno, los detalles se fueron ultimando momento a momento, paso a paso. Es una operación bastante compleja que no tiene precedentes, ¿sí? Ni para nosotros, ni tampoco para la industria rusa tampoco, porque son de los primeros cargamentos que se están haciendo. Y bueno, estamos muy contentos porque salió todo muy bien. Por mi parte, agradecer a todo el personal de aerolíneas, a todos, los técnicos, los pilotos, los tripulantes de cabina. Va una tripulación especial para poder hacer el vuelo redondo y hacerlo más seguro, es decir, en el sentido de que no tengamos tener los mínimos, la mínima parada del avión posible y volver lo más rápido posible. Hay todo un protocolo para mantener el frío de las vacunas a menos 20 grados, ¿sí? Con unos termocontainers, son 53 termocontainers que van en la bodega del avión y que llevan la carga a una temperatura y conservan la temperatura de menos 20 grados, que es la necesaria para esta vacuna.